real, compartir el momento y hacerlo eternidad. Y planear el momento como un loco viajar, en segundos, minutos y horas de amar, y jugando a perderte y no dejarte más. En las mañanas despertándome, susurrando al oído, está listo el café, un gran amor tuyo, mujer. Eres el agua que has logrado despertar mi ser, un hechizo de luna recorriéndome, has logrado enamorarme por primera vez. ¿Cómo pedirle al cielo que no aclare más, y a los cuerpos que amé que me devuelvan

manera. Yo solamente quiero cantarle a ella. Quiero cantarle a ella. quiero morir. Yeah. Plaza Music. Puro talento ecuatoriano en la salsa romántica. Y como nos gusta escucharte, salsero, llega nuestro segmento Afinando Garganta. Tu petición suena así. Hola, Salsi Puedes. Ayúdame con la canción Las Cosas Que Te Pido de Loni Torres. Gracias. Todo lo que ansío, quiero gritar que eres el amor mío. Hoy quiero vivir intensamente, amor, pero que sea contigo. Amanecer desnudos en tu cama, que nos sorprenda el sol de la mañana. Hoy quiero sentir ese romance, amor, que no lo impida nada. Lo dejo a tu elección, amor, así si lo prefieres. Pero no juegues con mis sentimientos, niña, porque este loco te quiere. Y si yo soy el hombre que tú quieres, y si yo soy ese que da la vida por verte siempre desbordando esa alegría, yo solo quiero estar en camino, poderte amar y envejecer contigo. Estas son solo amor las cosas que te pido. Yo sé que estás pensando en mí, aunque no digas nada. Y si decides que soy yo, aquí estaré mañana. Mi universo donde solamente habitas tú. No importa el mundo alrededor si en él no vives tú. Te doy mi vida entera, bendita mujer. Si me quieres, simplemente voy a hacerte fiel. Solo te estoy pidiendo, amor, que te dejes querer. Lo dejo a tu elección, amor, así si lo prefieres. Pero no juegues con mis sentimientos, niña, porque este loco te quiere. Y si yo soy el hombre que tú quieres, y si yo soy ese que da la vida por verte siempre desbordando esa alegría, yo solo quiero estar en tu camino, poderte amar y envejecer contigo. Esas son solo amor las cosas que te pido. Y darte amor hasta saciar las ganas y despertarnos en cada mañana, mirando el mundo a través de la ventana. Yo sé que estás pensando en mí, aunque no digas nada. Y si decides que soy yo, aquí estaré mañana. Y así, salseros, culminamos esta jornada espectacular de buena música y éxitos por doquier que marcaron la época dorada del género de la salsa. Recuerden, nuestro próximo programa tendrá muchos otros artistas increíbles que nos pondrán a gozar y a deleitarnos con sus inéditas canciones. Y recuerda,